Estamos en contacto telefónico con Ricardo Peydro de la CTA Autónoma. Hola Ricardo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Ricardo, ¿con qué expectativas toman esta jornada que se va a realizar este viernes? Bueno, evidentemente hay una adhesión contundente de toda la clase trabajadora, de todas las centrales sindicales. Nosotros como CTA Autónoma venimos de allá desde el fin del año pasado, con paros, movilizaciones, acampes, cortes, porque estamos planteando y definiendo lo que es, lo que es este plan económico, ¿no? Ya veníamos en unidad de acción nosotros de años anteriores, con 5 paros generales, así que indudablemente están dadas todas las razones para este acto, que para nosotros también, independientemente del acto, tendría que transformarse. Entonces vamos a seguir con el plan de lucha y lo ideal sería organizar con las centrales sindicales en unidad en acción una acción de lucha, de paro, para revertir esta política económica, social que está llevando, que ya no hay cómo ocultar, ¿no? Y por más discursos que se hagan, que es un ajuste tremendo sobre la clase trabajadora, ¿no? Pero la expectativa para este va a ser una movilización masiva, inclusive va a haber en otras provincias también, pero en la que se está planteando acá con las 5 centrales va a ser una movilización masiva y por lo que estamos viendo va a ser una de las más grandes de los últimos tiempos. ¿Ustedes no temen que sea demasiado tarde ya por el daño que se ha hecho al poder adquisitivo de los salarios, a esta sensación de temor a perder el trabajo que se huele en el ambiente en estos meses? Bueno, nosotros venimos desde mediados de diciembre pasado, el 29 de diciembre, el 24 de febrero, en marzo, venimos de una marcha del 16 de abril y un paro de la CTA autónoma con movilización. O sea, nosotros no dimos ninguna tregua, como no veníamos dando, a todo el tema de la precarización y la caída del salario que se venía experimentando ya desde hace tiempo. Nosotros convocamos algunas acciones en unidad de acción con otros centrales sindicales, con la multisectorial. Por supuesto que nunca es demasiado tarde cuando se ofrece una resistencia, lo que pasa es que no alcanza solamente con una resistencia aislada de algunas centrales sindicales. Como Global lo está planteando, no es que sea demasiado tarde, creemos que tenemos que acelerar los tiempos para acciones contundentes y paros y de lucha, acciones contundentes de todas las centrales en conjunto. De parte nuestra, de la sociedad autónoma, de los sindicatos que la integran, hacemos lo que tenemos que hacer, hacemos lo que se debe. Después ya hay cosas que no dependen de nosotros, que es la acción de la unidad de acción con las otras centrales. Y más cuando hay declaraciones, inclusive hay unos miembros que dicen que no es un paro, que es una conmemoración. Bueno, eso por supuesto no ayuda tampoco. Pero bueno, creo que estamos en el camino correcto y nosotros vamos a insistir y creemos que nuestra postura, ni un despido más, ni un trabajador menos contra que se dinamice el poder adquisitivo de los salarios que venimos planteando por el 82% móvil, contra la criminalización de la protesta, es decir, tanto los protocolos como la derogación de la ley antiterrorista, creo que siguen siendo unas posiciones y unos puntos importantes de nuestra postura, ¿no? Ricardo, ¿y ustedes qué mirada tienen sobre esto que dice el gobierno de que no hay tal ola de despidos y que todo va a mejorar a partir del segundo semestre? Lo de la ola de despido no tienen cómo sostenerlo, lo venimos planteando, pero no solamente lo más en el sector estatal, en el sector privado de suspensiones, despidos, nosotros vemos el sindicato del sector privado, de la industria farmacéutica, ¿no? De APM, nosotros lo vemos, las suspensiones, los supuestos retiros voluntarios, todo lo que está ocurriendo en el forma de tutar. En cuanto a por qué se va a mejorar, es una expresión de deseos, esos convencimientos parecen casi, que hay que creer casi religiosamente. No hay ninguna, no hay nada que sustente eso. Lo que se hace es el despido, la precarización laboral y todas estas cuestiones no son efectos efectos indeseados del plan económico. Al contrario, el despido y la precarización laboral y la flexibilización son un disciplinamiento social para que no se discute el salario. Muy claramente lo dijo cuando asumió este gobierno el ministro de Economía, que dijo que había que elegir entre el trabajo o salario. Y nosotros esta extorsión no la aceptamos. Creemos que, bueno, los que discutimos paritario, los que nos discutimos todos los días hacia el interior de los grupos económicos, sabemos que es un discurso de las direcciones de las empresas cuando pedimos aumento de salario. Bueno, si hay aumento de salario, va a haber despido. Esa es una extorsión clásica, por algo están al mando del gobierno. Así que no hay ninguna razón. La única manera de que se pare el ajuste de trabajadores es que los trabajadores tengamos, la gente trabajadora tenga una posición firme para evitarlo, no con una expectativa y creerlo a esta gente que va a haber, no sé por qué razones, una mejora en el segundo semestre. Ricardo, ¿y ustedes no creen que puede llegar a darse que la inflación baje porque han aumentado tanto los precios o que no siga aumentando la inflación y que esto dé una sensación de que se logró bajar la inflación cuando en realidad ya el golpazo al bolsillo de los trabajadores ya se dio en los meses anteriores? No, seguro, el golpe al salario ya se dio, fue un impacto muy fuerte, que comenzó ya con una devaluación que había empezado el año anterior, ¿no? Pero la devaluación muy fuerte el año anterior. Después hay una desfinanciación del Estado inexplicable cuando ellos mismos plantean que el déficit fiscal se provoca ese desfinanciamiento cuando se quitan las retenciones, tanto al agro como a las mineras. Una transferencia de recursos impresionante de los sectores de los trabajadores hacia los sectores más económicamente más poderosos. Bueno, todas estas cuestiones, sí, estas cuestiones ya impactaron. Lo que no podemos, y por supuesto, todos los que tienen en plan, seguramente, porque eso no es solamente de la Argentina, en el mundo, que quiere avanzar sobre los derechos adquiridos por los trabajadores, flexibilización laboral. Están cuestionando en la OIT el derecho, las patronales, el derecho de huelga. Así que estamos, se hace imprescindible. Lo que antes era una simple necesidad, ahora es una necesidad, pero imprescindible que mostrar, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, un frente común de la clase trabajadora para enfrentar todos estos avances. Estamos participando acá con los compañeros de Tom y los tenemos en San Pablo, en el Congreso de la Central Sindical de las Américas, donde estamos viendo lo que es la realidad en la región y por supuesto en el mundo, y donde este avance de las patronales se da y de los grupos poderosos se da en todo el mundo. Bueno, acá en Brasil la exposición de los compañeros de la CUT sobre el golpe que se intenta dar a Dilma, que eso forma parte de una estrategia común de los sectores poderosos, ¿no? Ricardo Pedro, gracias por este contacto y por el esfuerzo de haber abandonado un rato este encuentro tan importante en el que está participando ahí en Brasil para atender a Farco. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Ricardo Pedro, secretario adjunto de la CTA Autónoma, una de las 5 centrales obreras que este viernes va a estar encabezando esta jornada nacional contra los despidos y el ajuste.